El portavoz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea se entrevistó con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 11, en relación con que algunos medios de difusión masiva de Estados Unidos hacen circular el impuro rumor en cuanto a la retención de sus ciudadanos. Ellos difunden absurdos sofismas de que Norcorea los raptó como rehenes para utilizarlos como objetos de regateo en negociaciones y escudos humanos. Como esclareció la declaración del portavoz del Ministerio de Seguridad Estatal de Corea, Estados Unidos y las fuerzas hostiles llevan a cabo sin cesar de manera siniestra, ahora también, los crímenes de categoría especial destinados a eliminar la máxima dirección de Norcorea y derrocar su régimen. Los norteamericanos retenidos hace poco están sometidos a la indagación de un órgano judicial correspondiente por sus crímenes cometidos contra Norcorea. Castigar con la ley a los criminales es un digno ejercicio del derecho de un Estado soberano. Que la prensa conservadora de Estados Unidos describe a sus retenidos por nosotros como rehenes para las negociaciones con Norteamérica, reveló solo la ignorancia de sí mismos carentes del conocimiento elemental sobre el poder del Estado. Pronto se darán a conocer sus crímenes. Nosotros descubriremos y frustraremos todas las intrigas de los elementos malsanos contra la República Popular Democrática de Corea y castigaremos sin piedad a los delincuentes y de esta manera salvaguardaremos con firmeza nuestro Estado y régimen.